Hicimos mucho, trabajamos mucho el viernes, ¿eh? Charlamos con Abraham Gack, que es economista de Plan Fénix. Le preguntamos los diferentes temas que están en agenda. Vamos a escuchar, son cuatro momentos. 82% móvil, INDEC. Un tema que surgió en la entrevista pasada con De Gennaro, esto de... Esto sí, el kirchnerismo es lo mismo que el neoliberalismo. Y al final vamos a charlar sobre el buen momento que está pasando América Latina. Escuchamos a Abraham Gack en este primer track, su posición sobre la discusión en torno al 82% móvil. Y para eso hay que tomar en cuenta algunos elementos. Primero, un elemento importante, me parece, es que el haber de los jubilados se fue incrementando bastante durante todo este periodo, los últimos 6-7 años. El presupuesto ha permitido eso. No es un dato menor, aunque sea insuficiente aún para llegar a ello. De modo que no es que el Estado no le interesa el tema. Ha tratado de resolverlo y traemos después a juzgar si bien o mal, si pudo dar más de lo que da. La segunda cuestión muy importante es tener conciencia de que en ese momento el sistema no se autofinancia. Es decir, el aporte de los activos no alcanza para pagar a todos los pasivos. Hay que tomar en cuenta que se han ingresado casi 3 millones de nuevos jubilados que no, oportunamente no han aportado ni al sistema, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en este momento ese desfinanciamiento es cubierto por rentas generales, obviamente, en una proporción importante, casi el 40%, se calcula el 37%, no solamente jubilaciones, sino a todo el sistema tradicional, me refiero a todas las erogaciones que hay que hacer frente. Claramente uno tiene que pensar que si genera un egreso de esta magnitud, que ahora inclusive con el aumento del salario vital mínimo volvió a crecer al cálculo anterior que se había hecho, en los cuales escuchamos a Ministro de Economía e incluso a los legisladores y opositores, hay que agregarle este paso de 1.500 a 1.740 ahora y 1.840 a partir de enero. Esto supone un incremento también de ese 82%. Tercero, hay que tomar en cuenta que está pendiente por pago del Estado, por orden, disposiciones de la Corte Suprema, los dos juicios, Badaro y el otro juicio cuyo nombre no me acuerdo, que supone una erogación de cierta significación y que para mí tendría que tener prevalencia sobre este nuevo aporte adicional, porque esto es una cosa de justicia, aparte de estar dispuesto por la Corte Suprema, y en eso hay que respetar las disposiciones de la justicia. Tercero, me parece que generar un proyecto sin su financiamiento me parece que es muy, muy inconveniente como metodología legislativa. En este segundo momento le preguntamos a Gack sobre otro tema que está dando vueltas en la agenda política argentina hoy. Es el tema INDEC. Él es economista y también necesariamente debe trabajar con datos, y la principal base de estadísticas de la Argentina es el INDEC, así que él también ofrece su opinión sobre este tema. Y para eso hay que tomar en cuenta algunos elementos. Primero, un elemento importante, me parece, es que el haber de los jubilados se fue... Respecto a la... Mire, nosotros somos muy claros. Usted sabe que yo soy director del proyecto Plan Fénix. Solo en el año 94, es decir, hace 6 años, sacamos expresamente una declaración planteando la preocupación que significaba un instituto de información de estadísticas oficiales que no tuviera la garantía de imparcialidad, independencia y autarquía que dé tranquilidad a quienes utilizan esas informaciones. Es decir, hace 6 años no entramos a discutir el conflicto salarial, porque por un lado aparece un conflicto salarial, es decir, salarial en el sentido de dos sindicatos que están empuja y están fuertemente confrontando, sino además el hecho de que no podemos tener dudas con respecto a la información estadística, sobre todo porque al perder confiabilidad esas cifras, no solamente dejan de ser creíbles todos los datos, te diría que hasta el censo que se va a hacer en octubre del 2010 perdería rigurosidad, y a lo mejor no es así, sino que me parece que aparecen las estadísticas privadas que tienen muchísima menor rigurosidad, muchísima menor que la del INDEC, donde se juegan cifras de todo tipo respondiendo a intereses concretos en muchos casos. Es muy raro la información que da una consultora, no es común que uno pueda decir, bueno, esta consultora es objetiva, no está atada, no está defendiendo determinados intereses sectoriales. De modo que me parece que el paso que hay que dar es un paso positivo en general. No conozco en detalle la letra chica de veo que hay algunas discusiones, porque leía hoy en el diario de que un sector que apoya una reforma en el INDEC al mismo tiempo enfrenta duramente el proyecto que envía el Senado a la Cámara de Diputados, de modo que habrá que analizar y discutirla, que también debería tener una característica de desapasionamiento, sacarla del conflicto y buscar el mejor camino. Seguimos en Basta de Sonceras escuchando a Abraham Gack en este track número 3. Fer Sierra le va a preguntar, o ya le preguntó en realidad, ya viejo debate que circula en determinados espacios, en la centroizquierda, ¿no?, en aquellos sectores considerados progresistas pero que son muy críticos del kirchnerismo, esta idea de cómo definir el kirchnerismo y si es continuidad del neoliberalismo o no. Nos responde el economista de Plan Fénix. Creo sinceramente que afirmar que este modelo económico es continuidad similar al del periodo del doctor Menem me parece que es realmente un disparate, honestamente. Creo que las condiciones son muy diferentes y las voy a pasar a enunciar. Primero, la relación con la moneda extranjera. Segundo, la base de generar un superávit del comercio exterior, de la planta, de la cuenta de corriente basada en la producción y no en el endeudamiento, me parece muy importante. El desendeudamiento e independencia de los sectores financieros internacionales claramente es una diferencia importante, y la más significativa, la presencia de un Estado activo. Parece que esas condiciones son claramente diferenciadas, lo que no quiere decir que el gobierno del doctor Kirchner y de la doctora Kirchner hayan roto con el sistema capitalista. No han roto. Todo su trabajo está dentro de las condiciones y base de un sistema capitalista donde la presencia de los mercados y el reconocimiento de que se le debe asegurar rentabilidad a las inversiones empresarias existe. Y en eso no cabe duda. Y tal vez uno podría decir que hay sectores que han sido o por lo menos menos castigados o visiblemente beneficiados, como es el sector financiero y bancario. Yo creo que el sector petrolero ha sido fuertemente beneficiario en las políticas, en los resultados de estos cambios. pero no me cabe ninguna duda de que hay una diferencia sustantiva con los grises y negros que ustedes quieran encontrar, que los va a encontrar. Pero me parece que inclusive no podemos hablar de esto en la medida que la política exterior argentina claramente tiene una mirada hacia Latinoamérica totalmente diferente. Ya no, acá no se piensa que somos un país para ir al primer mundo. Nos queremos ir del estar lo más lejos posible del primer mundo. En el último track, y felicitamos una vez más a Fernando Sierra, que realizó la entrevista, Abraham Gack, economista de Plan Fénix, va a dar su visión sobre el buen momento que vive América Latina. Y ahí arranca con una preguntita, Fer, que lamentablemente Gack respondió por otro lado, que apuntaba a señalar algunas limitaciones del modelo brasileño que siempre es tan valorado en la Argentina. Gack le da vuelta a la respuesta, pero igualmente vale escucharlo. Abraham Gack, economista de Plan Fénix. Brasil se lo compara mucho a Argentina con Brasil, ¿no? Como que Brasil, por ejemplo, el sector de Dual con el Movimiento Productivo Argentino, mira mucho Brasil, pero sin embargo Brasil también tiene desigualdades internas y justa distribución de la riqueza. No, tiene un sistema monetario y financiero claramente neoliberal. Tenemos asimetrías importantes. Ecuador no es lo mismo que la Argentina, que tiene lo mismo que Bolivia. Pero yo creo que hay cosas centrales que son importantes. Yo alguna vez hace años, no tantos años, dije que los argentinos descubrimos que no somos un país europeo, somos un país latinoamericano. Y ese descubrimiento nos permite entender mejor, porque calcular en este momento, hablando del contramodelo, me estaba olvidando de algo, no menor. En este momento hay una fuerte, absoluta y total persecución del inmigrante. La Argentina es un país que tiene sus fronteras abiertas, al contrario, está facilitando al máximo que regularicen su situación los extranjeros, sobre todo latinoamericanos, que han ingresado a nuestro país. Y eso también es una diferencia sustantiva. Surgen voces de los peruanos o los paraguayos que nos quitan claro. Trabajo. Pero eso es la minoría, la absoluta minoría. La mayoría entiende esta política, que no es nueva, tampoco yo te diría que es de Kirchner, pero Kirchner podía haberla modificado en peor. Y no todo lo contrario, lo mejoró. De modo que me parece que podemos mirar con, por un lado, con orgullo al país, y segundo, con confianza que tenemos herramientas importantes. Argentina es uno de los pocos países que tiene las condiciones para vivir con gran independencia de lo que sucede en el mundo. Teléfonos nos están llegando, ¿a qué número? ¿Mensajes a qué? Al 1557-65-2768 o www.fmlaboca.com.ar. Dos cosas, el chiste y en serio. La tranquilidad que reina cuando uno le pone un poco de onda al programa durante la semana, después que uno ya tiene todo ordenadito, las entrevistas, todo es espectacular. Y además no le miente a sus oyentes, cosa que hemos hecho muchas veces. Segundo, entrevista con Gack, digo, me parece que había dos o tres ítems que agarré así de refilón. Sobre todo esto, es un disparate decir que el modelo económico argentino es igual hoy que en los 90. Pero más allá de la discusión política o tramposa que quiere dar algunas fuerzas de la izquierda, por caso proyectos suben opinos sobre las. Es un problema conceptual, es un problema de cómo uno se acerca a entender la realidad. Digo, no es lo mismo tu vieja que tu novia, ¿no? Bueno, bastante evidente eso, y tienen funcionalidades distintas, bueno, perfecto. Bien, no es lo mismo. Después uno puede discutir si este modelo reparte o no reparte, si es justo o injusto, digo, pero las características generales del modelo económico son 10 mangos aparte, son dos cosas tremendamente distintas y hay que entenderlo si uno quiere entender la realidad y modificarla. Eso lo primero. Y lo segundo, con respecto a Indy, que me parece sensacional la forma que lo abordaba Gag, una cosa es que el motor del auto no te ande y otra que no te ande el velocímetro. Bueno, está bien, el velocímetro está mal y hay que corregirlo, evidentemente no está funcionando, no es creíble, algo que pasa en todo el mundo. Bueno, perfecto, pero una cosa es que te ande mal el velocímetro y otra el motor, de vuelta, no es lo mismo. El auto anda, perfecto, lo puede levantar 200 km por hora, así que... Bien, ahora guarda porque el velocímetro te puede marcar 150 o 250. Y otra que decía ahí, o que sugería, es... Como tenemos un INDEC desacreditado, permitimos que cualquier papanata te diga que la inflación es de 4% mensual. Uno dice 4 mensual, serían 48 anual. ¿Qué? ¿Le vas a creer al INDEC? Digo, permite que una consultora privada que chequea el valor de los precios en el supermercado que tiene a la vuelta de su casa, de su consultora, tenga tanto valor como el INDEC que tiene, evalúa como 3.000 puntos en todo Capital Federal y Gran Buenos Aires.